Bienvenidos a la aventura del noveno arte. Están entrando. Jerry, mejor corta todo eso y nos vamos directo a con mi conexión, ¿va? Paco, ¿tú crees que sea necesario? Porque déjame decirte, como que cada vez me está gustando más esa idea de como que aventuras en el noveno arte, ¿no? No. Ok. Esto es Comic Connection por enturadio.com. Oye, Jerry, sin énfasis en cómic y es Comic Conexión, ¿no? No, Paco, a mí me gusta que el énfasis sea en cómic, para que la gente sepa que es cómic. Joy, no. Mira, es que mira, si te pones a pensar, como que conexión existe, pero cómic, para que la gente... Joy, no. Ok. Esto es Comic Conexión por enturadio.com con Francisco Espinosa y Carlos Joy. A ver, un momento, pero ¿por qué...? Primero dices Francisco, no, primero es Carlos, Joy, Moisés. Recuerda que la M va primero en el alfabeto. Jerry, dale chance al niño, por favor. Primero Carlos, Joy, Moisés. Y que sea Carlos, ya. Ok. Con Carlos, Joy, Moisés y Francisco Espinosa. ¿Qué? ¡Falto yo! No, pero es que, Reque, como ya faltaste mucho, nunca sabemos si vas a venir o no vas a venir. Mejor no te ponemos en el prom. Si me pagas, igual y vengo. Ok. Reika, Carlos, Joy, Moisés y Francisco Espinosa. ¿Podrías decir, y trayendo el sexy de regreso, Carlos, Joy, Moisés? Carlos, no. Ok. ¿Saben qué? Ahí se quedan con su pinche programa. Oigan, pero se olvidó decir en tu radio, en tu vida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Comic Conexión por enturradio.com. ¿Eres tan serio cuando empiezas el programa, Paco? Y es que así es como se tiene que empezar un programa de radio. Yo sé que cuando vives en el caos completo es muy fácil dejarte llevar por él, pero ¿qué no? Insinúas de mí, por favor? No insinúo, digo que... Ah, ok, bueno, gracias. Pero a ver, sigue, continúa. En cualquier caso, bienvenidos, yo soy Francisco Espinosa. A mi derecha tenemos a mi compañero Carlos, Joey Moisés, normalmente. Carlos, pero, Joey Moisés. Pero hoy, no hagas el ridículo. Hoy no soy, no. Carlos, Joey Moisés. Hoy soy Carlos Jonah Moisés. ¿Carlos what? Jonah. Ultra Boy, Dios mío. Se nota que no lees La Legión de Superhéroes. Hoy, el día de hoy, estoy estrenando mi bellísima y preciosa camisa. Reestrenando, porque... De Ultra Boy. No es la primera vez que la uso, curiosamente. Hace meses que la tengo. Reestrenando, pero... Bel Rosita. Entonces tengo mi camisa de Ultra Boy, mi legionario favorito, y esto se la doy, le doy las gracias a mi querido amigo Beto Calvo, que él fue el que me la hizo, porque no existe. Un enorme saludo y un enorme abrazo a Beto, que es el que pueden encontrar en el blog de Beto Calvo. Exactamente. ¿Qué pueden encontrar? La amiga Get Out of My Head o algo así, .blogspot.com. Las hogueras de las necedades. Alberto Calvo, .blogspot.com. Exactamente. Pero el blog se llama Get Out of My Head o Fuera de mi Cabeza. Un gran amigo, y él me hizo mi playera, que soy estrenando hoy, entonces por eso hoy soy Carlos Jonah Moisés, trayendo el sexy de regreso aquí. Ah, por Dios, no. En Comic Connection. Basta ya. Como todos los jueves. Y no más, me gustaría decirle a todos ustedes, ahorita hablando de blogs, hablando de entradas, hablando de salidas, me gustaría decir que Paco nos diga cuál es nuestro blog, para que todos ustedes puedan opinar y comentar. Antes de eso, tenemos que dar una triste noticia para nuestros radioescuchas, pues, el día de hoy. ¿Será triste, tú crees? Yo estoy muy alegre, bueno, curiosamente. Sí, me imagino que tú estás... Yo soy feliz. Llevas una fiesta por dentro, pero claro. Nuestros escuchas, estoy seguro que no. Porque resulta que el día de hoy nuestra queridísima compañera Rey Carrets... Exactamente. No ha llegado. No probablemente. Sé dónde esté. Seguramente le pasó lo mismo que a mí la semana pasada. Ah, que claro, es claro. El caos entre la Ciudad de México. Sí, pues, es el DF que le podemos hacer. Esperemos que esté por llegar. Pero tenemos Mientras tanto, tenemos suplente. En los controles a un buen amigo que nos está haciendo el favor. Lo quitamos de sus actividades diarias para sentarlo en la computadora. Saluda, por favor. Hola, mucho gusto. Oscar Martínez. Don Oscar, que nos está haciendo el paro. Y nomás, yo siento que hoy va a ser un mejor programa por al no tener a Rick interrumpiéndome, diciendo cosas que no tienen nada que ver con nada. Te puedo asegurar que el 99.9% de los escuchas opinan exactamente lo contrario. Bueno, si tú lo dices. Pero yo estoy muy contento. Honestamente, estoy extremadamente contento. Yo sé que tú estás extasiado. El programa puede ir mucho mejor hoy que nunca antes. Estoy segurísimo. Pero bueno, me gustaría decirles a todas las personas que quieran dar su opinión inmediatamente y ahorita mismo lo pueden hacer a través de nuestro messenger, que es comic-conexion@hotmail.com, y si después quieren hacer algún tipo de comentario lo pueden hacer en nuestro blog, que es http://:// con mi conexión con una sola C en medio, comiconexion.blogspot.com. Pero en cualquier caso, de hecho, antes de eso también hay que agradecerle muchísimo a la gente que ha comentado en el blog. Exactamente. Porque esta semana ni tú ni yo nos pusimos a responderles los mensajes, entonces sí, no, he tenido muchísimas solitos, cosas que hacer porque estamos en las mismas. Como sabrán, ya Héroes ya se estrenó en los Estados Unidos, Smallville se va a estrenar, La Mujer Biónica se va a estrenar también. Desde hace mucho tiempo estaba las crónicas de Sarah Connor, está Flash Gordon. No le hagan caso, en realidad estaba en su casa echado, rascándose la panza. Bueno, no, bueno, ¿me puedes dejar mentirle a la audiencia, por favor? Entonces estaba bajando todas esas cosas, digamos, y por eso no había podido responderle, pero muchísimas gracias a todas las personas que han trabajado con nosotros, que han cooperado con nosotros, que han comentado. Y hasta también me gustaría darle las gracias a The Anger, que ahorita se siente un poquito acosado porque le dije que por favor no metiera líos y caos nomás por meter líos y caos. No, está bien, de hecho es muy agradable que esté alguien no ahí, sea, que ponga a funcionar a la gente, ¿no? No sé, hay que agradecerle a todos nuestros escuchas, yo y ante todo hay que darles las gracias. Si vas a decir algo, dilo, que salga del corazón, no nomás digas esto es azul cuando es rojo, nomás porque quieres crear problemas. Es que así también no, nomás le dije por favor no lo hagas y se sintió un poquito mal. Dijo que se iba a autoexiliar del blog, lo cual le dije, no exageres, el único dramático aquí soy yo, porque eso fue lo que estudié, pero él como que se lo tomó muy en serio, no lo tomes tan pero en cualquier entonces, caso, muchísimas gracias a todos ustedes. Y sabes, gracias también a aquellos una nueva que persona acaba de... Hay varias personas que están, muchas personas están nuevas, llegando. Pero una de las que más me sorprendió es una niña que se puso a Atena o Minerva o Atenea, dilema ahí. Exactamente, llamémosle Palas, pero a mí lo que me dio mucha risa de ella es que no le gustan los cómics. Y sin embargo encontró algo interesante en el programa. Le digo, pues muchísimas gracias. Ese es el tipo de cosas que queremos hacer en este programa. Tratar de hablarle a todos, no solo a solo una sección de gente que lee cómics, ¿no? Sin embargo, a todas las personas que les interesa los cómics, la ciencia ficción, las películas de superhéroes, todo ese como tipo de siempre cosas. También agradecemos a toda la gente que nos apoya difundiendo el programa, muchísimas en sus gracias. Blogs, en sus páginas, hablando de ellos en sus espacios, dándonos como este apoyo de claro, desinteresado, además, ¿no? Para promover el programa. Y para regresarles el favor, me gustaría decirles que acabo de entrar a la página de Wisercrack, que es la de nuestro amigo Cropper, y a la de Stormbreaker, que es la de nuestro amigo John Hart. Y para todas las personas que están interesados en todas las cosas nuevas que van a salir, y por obviamente estar bajando tantas cosas de internet, no he podido poner nada en el blog, ni Paco tampoco. Vayan a esas páginas, están llenas de información. Tanto esas como también La Covacha está llena de artículos bastante interesantes. En La Covacha ahorita están promoviendo, hay una serie de artículos acerca de la historieta nacional muy interesantes, escritos me parece por Ricardo Pantoja. Ojalá si hay alguien de La Covacha escuchando que me corrija si estoy mal, que también son muy interesantes de leer. Y en la página de la Comcomics, de la Comunidad de Coleccionistas de Cómics de México, acaban de subir un par de artículos muy interesantes acerca de nuestro invitado de la semana pasada, Micro, y su novela, exactamente, okay. Micro. Y también es muy interesante de leer y de analizar, ¿no? Que el artículo lo hizo un buen amigo también del programa, que se hace llamar El Cacha, okay, que nos ha comentado y ha estado por aquí. Entonces, muchas gracias a todos ustedes, y nosotros estamos aquí para ustedes. Y también estamos para que nos llamen a esta estación. Al 90-00-20-41, si se quieren... Nos quieren felicitar porque hoy cometimos la grandeza de que no viniera Reika, y quieren hablar y decir qué bueno que no fue. Si por ustedes favor quieren interrumpir a Joy, también llamen para interrumpir. Adelante, si quieren. También me gustaría decirles, ¿qué más les puedo decir? Hay muchísimas cosas, muchísima información el día de hoy, pero lo más importante, lo que más nos tiene que interesar, está al tope de nuestra lista, es que ayer por VH1 fue el asado de William Shatner. No me digas que eso no fue brillante y grandioso, Paco. Lo vi. ¿No lo viste? No. No lo puedo creer. Para las personas que honestamente han estado bajo una roca los últimos 50 años, William Shatner es el grandioso capitán James T. Kirk de la grandiosa serie Star Trek. Y todas las personas que no les gusta Star Trek, en serio, señores, por favor, háganse el favor de ir a comprar los DVDs o párense enfrente de Universal Channel y vean lo que hay. Es una excelente serie que tiene mucho que decir. Y ahorita aprovechen en realidad, porque Paramount hace 2 años sacó las 3 temporadas de la serie original de 1967 a 1969. Que son maravillosas. Hermosas, y que hermosas. Bueno, cualquier fan de la fantasía y de la ciencia ficción tiene que darse el tiempo de ver. Buena ciencia ficción, estamos hablando. Sobre todo, particularmente de la ciencia ficción inteligente, que es la que importa a final de cuentas, que es la que. No como Quantum Leap, estamos de acuerdo. ¿Por qué sabía que te iba a gustar esa serie? Porque Quantum Leap es buenísima. ¿Será porque te gusta Booster Gold, que es exactamente lo mismo de Quantum Leap? No, Quantum Leap es buenísimo. Ah, sí te lo dices. Pero es otra historia. A ver, entonces. De hecho, no sé. Star Trek. Galáctica o cosas por el estilo. Sí, Galáctica es muy rara, por cierto. La original, la nueva no la he visto, entonces no puedo opinar mucho. No puedo decir nada de la nueva, pero la original es tan graciosa porque, digamos, cada vez que llegaban los Romulanos, el Enterprise estaba ya frente, y decir, los vamos a vencer y no van a poder cruzar esta línea. Aquí no pasa. ¿Qué hacen los de Galáctica? ¡Ahí vienen los, los Cylons! ¡Vámonos! ¡Let's go! ¡Vamos a escapar! En cualquier caso, chéquenla, es muy buena, pero me hablabas del... Sí. Rostizado. El asado o el roast, como lo dicen en los Estados Unidos, es básicamente algunas celebridades y varios comediantes se paran en un, ¿cómo se llama? Un atrio, se podría decir. Y nomás empiezan a decir. Es como un homenaje, pero chistes irreverente. Crueles. Chistes crueles. A mí me tocó ver el año pasado, el de Pamela Anderson. Sí. Creo que los genitales de una persona jamás habían sido insultados a tal grado. Bueno, acá, obviamente. También, curiosamente, tiene ciertos en ciertas partes nobles el señor Shatner, que de los que se pudieron burlar, no, porque que todo el mundo es un hombre muy gordo, entonces empezaron a hablar de sus bustos. Bueno, sí, siempre fue como robusto, ¿no? Pero ahora ya se ha dejado como inflar, y además tiene como esta fama de haber sido, cuando era joven era machista, era lo que los gringos llaman womanizer, que era mujeriego, que... No, se burlaron de él como no tienes idea, y hay un chiste tras otro, para todas las personas que tuvieron la oportunidad de verla, yo no sé si los chistes se traduzcan bien, o si el sentido del humor americano se traduzca bien, pero es para mí mi exacto sentido del humor, porque se burlan de él observando lo que es, no más diciéndole estás feo, ¿no? Como que buscan maneras, por decir, hay un chiste buenísimo en donde un tipo le dice, lo voy a decir en inglés, si tú lo puedes traducir, por favor, que le dice, oh, look at you, Shatner, you've just let yourself boldly go. Es buenísimo. Mírate, Shatner. Simplemente te dejaste ir valientemente. Como diciendo que es un chiste es en referencia. La frase de Viaje a las Estrellas, pero ir valientemente a donde nadie ha llegado antes, en el caso de... Y el mejor chiste de todo el tiempo va un chavito que se llama Peyton Oswalt, que es uno de los personajes secundarios de la serie de King of Queens. Hay un momento muy bonito donde dice, ya, nomás quiero decirte que yo soy un nerd, te he admirado, te adoro, te quiero, pero quiero que me... Es brillante. No, y aparte tiene una dupla maravillosa con James con Spader. James Spader. Un grandioso actor. Y ahorita están que James Spader se quiere ligar a Candice Bergen. Otra brillante actriz. Chéquenlo, mío, véanlo, por eso ya es fuera de cómics. También esta semana. Y esto ya fue algo... Si algo podría rebasar... El asado de William Shatner fue esto. Fue esta semana, el lunes, para ser exacto, a las 9 de la noche, hora... Primer episodio. Episodio premier. De la segunda temporada, dilo, Paco. De Héroes. Oh, sí. Wow. Dios. Digo, yo sé que muchas personas tal vez se enojen con nosotros porque estamos viendo las series muchísimo antes de que se estrenen acá. Pero lo hacemos por ustedes, no lo hacemos por nosotros. Exacto. Piensen que es rigor periodístico, no es por egoísmo, por presumírselos o restregárselos en la cara. Pero bueno, Paco también se despierta a las 4 de la tarde, de la madrugada, tratando de bajarlo bien. Programa, sí. O sea, lo hacemos por ustedes. Y traer el comentario entendido el día de hoy a este programa y decirles, señores, cuando estrenen la segunda temporada en Universal... No importa si una mujer les dice, papi, hoy te entrego mi vida. Exacto. Dices, no. Hoy no. Escucho Héroes. O te esperas una hora. Sí, por favor. Es buenísima la serie, a mí me encanta la serie. Desafortunadamente con esta premiere siempre pasa lo que pasa con todas las series premiere. Nunca sabes qué va a pasar en el segundo episodio, nunca sabes qué va a pasar a lo largo de la temporada. Porque además te sacan todos los grandes gimmicks para traerte y toda esta, entonces, los grandes trucos para capturar audiencia. Entonces como que no sabes qué onda, pero las cosas que vi. Y lo que sí puedo decir que me encantó es Parkman, que ha sido uno de mis personajes favoritos, me encantó. Y la niña que sale en el último episodio, que es Molly. Molly Walker, que brillante. De hecho sale desde el segundo episodio, pero está bien. Pero bueno, pero le damos la fuerza en los últimos episodios, sí. De la temporada pasada. Todo lo que pasa con Claire, la porrista, y su papá son cosas brillantes. Y Hero, Dios señores, mío. Hero, Peter, Nathan. Nathan, en general, Dios es mío. Maravilloso. Chéquenla, no duden en verla. Sí. Lo cual nos lleva, antes de irnos, a una canción a que ya tenemos a nuestro gran ganador del último póster de Héroes, que nuestros buenos amigos de Universal Channel nos han hecho el favor de darnos para regalarles. Tenemos a varias personas que quisieron entrar a la jugada. La tenemos un chavo que se llama Bejuchis, tenemos obviamente al señor Miguel Ángel Escamilla, que es el responsable de los jóvenes productores, y al buen D'Anger. Tú revela al yo ganador. No sé. O lo revelamos después de la canción. Lo revelamos después de la canción. Bien, nos vamos a un corte. No dejen de escuchar Comic Conexión. Vamos a revelar el ganador de nuestro póster. Y nomás me gustaría decir que esta canción, el buen DJ Snows, que escucha el programa,

salieron esas bolitas verdes, tú ya sabes, allá abajo, ¿no? Voy con el doctor. Entramos al aire. ¿Cómo están todos aquí en Comic Connection? Mi nombre es Carlos Jonah Moisés. No me escucharon, ¿verdad? Espero que no. Bueno, entonces, Por tu bien, el de muchas mujeres en eso espero. Pero antes de irnos a una canción, estamos de regreso para empezar con Comic Connection. Me gustó mucho cómo se expresó la forma en la que pidió el póster. Claro. Pero sí, en este caso tuvimos que darle el honor a Miguel Ángel. Pero en cualquier caso, mantente atento por si tenemos alguna otra promoción. Vamos a tener varios regalos hoy. Tenemos de entrada, tenemos unos boletos, ¿no? Así es. 30 boletos para la premier de Max Steel y El Oscuro Enemigo. Versus El Oscuro Enemigo. Exactamente. Que está basado en esta línea de juguetes de Mattel, me parece. Exactamente. Entonces, por favor, llámenos al 90002041. Para que nos den su nombre y ya así sin más se ganan su boleto, que son función de sábado y domingo. Entonces nomás tienen que marcarnos o lo quieren poner acá por el Messenger, que es comic-conexion@hotmail.com. Así es. Pero hablen ya. Apúntense porque ya el día de mañana se cierra esto, entonces tenemos que tener hoy a todos los ganadores. ¿Va que va? Entonces comuníquense, por favor. Y en cualquier caso, Oscar, ¿nos puedes decir quién tenemos en este momento en Messenger, por favor? Sí. Está Ali Camelot, Silver Wolf y Taboman. Saludos. Reborn, Midman y Main. Miguel. Dios mío. Miren, saludos a Tezayuca Hidalgo. Saludos a Tezayuca Hidalgo. Saludos. Y también nos habían hecho algunas preguntas, ¿no? Que querían saber dónde podían conseguir la saga de la Fénix Obscura, me imagino, de los Hombres X. En cualquier tienda de cómics que tengan cómics americanos. No, pero es que ahí es como la cosa que hay que preguntar, ¿no? Porque la bronca es... Mira, si es en español, todos los Mundo Beat... Ah, no, ya no pueden vender Marvel, no, ¿verdad? Mundo Beat ya no distribuye Marvel. Es que Mundo Beat lo tuvo por un tiempo, es que pero ya no distribuye hecho, Marvel, entonces ya no lo puedes conseguir en de español. De hecho, la saga de Phoenix Obscura es como muy rara porque tiene la particularidad de ser la única serie de cómic americano que ha sido publicada por las tres últimas compañías que han editado Marvel en México. Lo merece. Primero fue editada por Novedades Editores por ahí de finales de los 80, principios de los 90. Uh-huh. Después Beat hizo una reedición a finales de los 90 y hace un año, dos años, no hace como un año, Marvel Televisa sacó en dos volúmenes bastante baratos de 30 pesos la saga de Fénix Obscura. Wow. Entonces, si lo están buscando en inglés, sí, como bien dice yo, y en cualquier tienda de cómics que tengan TPs, así es, que son colecciones de cómics. Comic Castle con nuestro buen amigo Fernando Romero también, todos los sábados en Comics Rock Show lo pueden encontrar. Así es. Entonces, pero si estamos buscando la edición de Beat, tengo entendido que en el pasaje Zócalo Pino Suárez hay gente que vende revistas atrasadas de Televisa, entonces por ahí igual lo pueden encontrar. Entonces pues dense una vuelta, dense un clavado. Pero no dejen de comprarlo, ¿eh? Exacto, es una de las mejores sagas de los cómics, no solo de los Hombres X, de los cómics que jamás han existido. Y si no la han leído, léanla, por favor. Es muy buena, muy buena. ¿Alguna otra pregunta que teníamos por ahí? Sí, Oscar, tenemos algo de Wolverine, ¿no? De que si no creemos que falta un personaje estilo Wolverine. Sí, que sí, ¿no creen que en la serie de héroes falta un personaje cool, agresivo y carismático estilo Wolverine? Eso lo dice Dangers. Ah, obviamente Dianger tendría que decir eso porque Dianger tiene demasiada ira. Testosterona. Mira, te voy a decir una cosa a Dianger. Yo honestamente creo que Wolverine es un personaje sobrevaluado. Demasiado. Sobrevalorado. Yo prefiero mil veces a un personaje como Cíclope. Creo que es un personaje mil veces más interesante que Wolverine. En general, ese tipo de personajes resultan ser muy baratos. Demasiado. En realidad, ¿no? Pero de entrada en Héroes hay un personaje similar que es el personaje de Nikki. Que durante toda la temporada pasada vimos esta... dicotomía del ama de casa abnegada con su que es buena madre, etcétera, y por el otro lado tiene este alter ego de mujer fatal, asesina y con ganas de... Podemos ir directo a las notas, noticias, cosas interesantes que han sucedido en las últimas dos semanas, ¿te parece? Vámonos tendidos. Bueno, una de las cosas que más me ha impactado es que, como todos sabrán, todos los que leen cómics, Canario Negro y Flecha Verde se casaron. Y todos los números yendo hasta esta boda fueron números divertidos, números interesantes, ¿no? Donde descubrimos mucho de no solo los personajes que se estaban casando, sino también descubrimos mucho de cómo el mundo de los héroes responde a una boda. Y todo está viendo tan bien, y en el último número lo tienen que arruinar todo, cuando el brillante, y lo digo de la manera más sarcástica posible, el brillante Judd Winnick decide por segunda vez en los últimos 10 años... Bueno, matar, entre comillas, sí, a Flecha Verde. Se supone que también la próxima semana sale, bueno, esta semana o la que sigue, sí, sale el primer número de Green Arrow, Black Canary. Pero es el Green Arrow hijo. No, no es. Es Green Arrow hijo. Es Connor Hawk. Sí. Okay. Sí, es, entonces lo único que les puedo decir es, ¿por qué hacen eso? Si ya revivieron al personaje. Y aparte lo habían revivido bien, ¿no? Es como sí, de estos pocos héroes que habían tenido este regreso real. Uno de real, nuestros grandes héroes, Kevin Smith, lo revive de una manera muy, muy correcta. Bastante, ¿no?, linda, sí. ¿Y qué es lo que hacen? Lo matan sin razón. Y aparte, ¿por qué hacen final, eso? Porque fue un evento que, además de que se estuvo anunciando durante muchos meses, pero fueron muy divertidas. La forma en la que los personajes estaban desenvolviendo era muy linda. O sea, parecía que otra mucho vez estabas leyendo cómics de estos, de los personajes que tanto quieres, ¿no? Digamos, era como la Liga de la Justicia de Keith Giffen, que era un poquito más alivianada. Ajá. Todo, ¿no? No te la tomaban tan en serio ser superhéroes. Se divertían siendo superhéroes, porque si estás en la Liga de la Justicia, le vas a ganar a todos. Exacto. Ok, contienes a Batman en tu equipo, sabes que vas a ganar. Y además sucede, ¿no?, que cuando te reúnes con tus cuates, incluso en el trabajo, claro, en cualquier cosa, tienes como esta... Sí, digamos, ahorita próximamente estas relaciones, veremos, ¿no?, a nuestros amigos en Comic Castle para comprar los cómics de la semana. Exactamente. Y inmediatamente hay como que está el señor, buenísima onda, saludos al Bionic Master, es amante de Kal Reiner. ¿Por qué? Es fan de Kal Reiner. Bueno, no importa. Pero muchas, muchas gracias, Bionic Master. Te la paso solo porque gracias a ti estoy bajando porno como no tienes idea. También me gustaría decir, mencionar, esto lo he mencionado los últimos 4 meses y lo seguiré mencionando hasta que todo el mundo los tenga en su colección. Daredevil Battling Jack Murdock es la historia del papá de Daredevil. Es una de las mejores historias que Marvel publicó. Y cuando me refiero, es mejor que Civil War, mejor que todas las estupideces de zombies que están sacando. Una de las mejores, mejores historias. Y me recuerda mucho lo que estamos hablando hace un ratito de héroes, que todas las partes íntimas del episodio son las que mejor logradas están. Este cómic de 4 números es brillante, escrito por Seb Wells. Por favor, cómprenlo, háganse un favor. Compren mínimo el número 1, háganme caso, confíen en mí, solo esta vez, cómprense Daredevil Battling Jack Murdock, es excelente. A ver, ¿alguna cosa que quieras mencionar? También de Marvel, ¿sí? Hace 2 semanas salió el 3er número de Thor. Sí, muy divertido. El 3er número de Thor fue como divertido, porque además fue un respiro, ¿no? Después de 2 números en los que en realidad no pasaba absolutamente nada. Eran como un episodio de Lost, donde todo se dice, pero no pasa nada. Exacto, y todo muy, muy misterioso y muy en este aire de... ¿Es Thor? No es Thor. De solemnidad, y así como... Oh, es un dios, es un los dios de dioses Asgard. Mueren, no mueren mientras vivan en el rey de... ¡Mamá, es Thor! Tiene que tirar rayos y golpear con el martillo. Al final podrías haberlo hecho de una manera más elegante, ¿no? Que tiene que... No, lo dijiste. Ah. ¿Qué dijiste? ¿Tu mamá? ¿Qué dijiste? ¿Su mamá? Pues, ¿qué tiene su mamá? ¿Qué tiene? Perdonen a Paco. Yo estoy seguro que J. Michael Straczynski muy a nuestra... Por más que lo dudemos, también sí tiene madre, ¿no? Bueno, entonces, a ver, ¿qué quieres decir? Igual este nuevo, no mucha, pero este nuevo tiene. Grandioso número. Es divertido porque por primera vez otra vez lanza rayos, golpea con el martillo. Es el enfrentamiento al fin entre Thor y Iron Man después de todo lo que sucedió en Civil War. Para aquellos que no lo recuerden o estén leyendo ahorita Civil War por parte de Televisa, hubo un momento en el que Iron Man, Tony Stark y Reed Richards y Hank Pym clonan, hacen algo, es una bastardización de su mejor amigo. Exactamente. Que es, clonaron, hicieron una especie de androide clon. Cyborg, robot, androide, clon. De Thor. Sí. Para pelear contra el bando del Capitán América. Sí. Entonces, cuando todo esto pasó, pues todos dijimos, es que esto es un insulto, ¿no? Sí. Y ahora que regresa Thor, yo creo que también él dijo, esto es un insulto. Y fue muy vocal y muy claro cuando se lo estaba diciendo Iron Man. No, y aparte la forma en la que lo enfrenta, ¿no? Porque Iron Man llega con este papel que tiene en las últimas semanas, en los últimos meses, ¿no? El director que es el director de SHIELD, claro. Y es este cuate que tiene el contacto con el gobierno y es el que decide... el que reparte el queso en todos los superhéroes, ¿no? Entonces llega y se pone bien. Es el general de los superhéroes, se podría decir. Es que es incluso un poco más que eso, ¿no? Pero sí, digamos. La idea está clara. El punto es que llega y dice, no, porque es que te tienes que afiliar a los Estados Unidos y te tienes que registrar y tenemos que ver esto. Who's your daddy, y así. Y empínate, yo también. ¡Ey! Y Thor básicamente le dice, papá, ¿con quién estás hablando, no? O sea, no soy cualquiera de estos peleles con los que estás acostumbrado a tratar. No soy uno más de grupo. Soy un dios, compadre. O sea. Sí, como decir, cuando me digo que soy el dios del trueno, no estoy exagerando. Exacto. Es tal cual. Soy el dios del trueno. Y el enfrentamiento fue muy divertido porque duró 10 segundos, pues, donde ajá. Thor básicamente lo hace papilla. Así, ¿no? Y dije yo, que finalmente Straczynski está entendiendo algo. Tiene un momento precioso, a ver. Precioso. Ya cuando lo tiene muerto y Tony Stark se está medio parando. Sí. Y le dice, y Thor le dice, ya vete, ya sácate. Y Tony le dice, ¿y cómo voy a regresar a la base? Está no sé cuántas millas de distancia. Y le echaste a perder mi armadura, no puedo volar, ¿no? Estaba como esperando volver a plantear este punto de camaradería con Thor, así de, llévame, ¿no, compadre? Y Thor nada más se voltea y le dice, camina. Es excelente. Ese momento es lo que vale el cómic. Sí, hablando de cosas que valen y no valen, esto te va a enojar, pero lo tengo que mencionar nomás porque tiene que ver con cómics y sucede hoy. Hoy a las 8 es la premiere de Smallville. Para las personas que tuvieron la desgracia de ver el final de temporada de la temporada pasada, dijeron, no puede quedar peor. Yo honestamente creo que sí puede quedar peor y por eso hoy a las 8... De hecho, si algo nos ha quedado muy claro desde la segunda temporada hasta esta es que siempre puede ser peor. Y va a ser mucho más peor. Como que se esfuerzan. ¿Mucho más peor? ¿Mucho peor? No sé. Pero va a salir Bizarro. De todos los personajes que podían salir... En Smallville, escogen a Bizarro. No sé, yo siempre he tenido esta bronca cada vez que lo más emocionante de una serie es la chica que va a ser a Supergirl, la chica que va a ser a Luisa Lane. Sabes que entonces la serie no tiene como mayor cosa que contar. Mucha gente que no tiene nada mejor que hacer, ¿no? Que no tiene vida, que no ha conocido la caricia de una mujer. Hablo de Tito Balín. Está enloquecido por la chavita que va a ser de Superchica. Yo debo admitir que la niña está preciosa. Pero básicamente, tú mencionaste una frase hace un tiempo que es porno para fanboys. Y tener una chica muy, muy linda, con unos hot pants así micro pequeños, unos shorts micro pequeños. Que levanta y se para. Ajá, exactamente. Dije yo, entonces no estás creando un personaje. Estás creando un afiche. No, un afiche. Un póster. Un póster. Es lo que se está haciendo, básicamente. Y es lo que van a hacer con toda esta temporada. Es lo que los gringos llaman Pin-Up Girl. Exactamente. De hecho, fue lo que hicieron. Cuando metieron a Luisa Lane y de pronto fue el gran escándalo que iba a entrar Luisa Lane. Y lo más importante que entrara Luisa Lane es que la chica estaba buenísima. Muy bonita, muy bonita. ¿No? Y lo mismo pasa ahora con Supergirl. Con Superchica, sí. Pues es que sabes que en realidad la serie no tiene mucho en dónde sostenerse si no es en un par de... razones cada vez que contratan a una actriz, ¿no? Y la niña está preciosa y ya vi como que el avance o el promo de que ella va a salir. Creo que van a agarrar mucho de lo que fue la malísima película de los 80s. A mí me gustó. Ay, Dios mío, bueno. ¿Te acordarás que ella tenía como un brazalete? Además, Helen Slater es preciosa. Y ella era una muy buena actriz, muy buena. Muy bonita y muy buena actriz. No sé, es divertida. Pero ¿te acordarás que la niña tenía como que un tipo de brazalete que le daba información? Sí, cómo no. Ah, creo que están rescatando esto. Sí. Y la nueva Superchica también tiene un brazalete. Su bandana. Bueno, entonces, Paco. So anyway, hablando de porno para fanboys, ¿tú que te quejas tanto del porno para fanboys y tú caíste? No, pero es... Bueno, no importa. Es Supergirl. Hablando de cosas, más porno para fanboys, nomás me gustaría mencionar esto rápidamente porque no sabemos nada. Va a salir supuestamente para el 2010, está programado a hacer la película de la Liga de la Justicia y uno de los graves errores es... Quieren contratar a Jessica Biel como Wonder Woman. Creo que habíamos llegado al acuerdo de que eso de dar noticias de películas que están en preparación cinco años adelante no era como nuestra onda, ¿no? Sí, pero a mí lo que no me gusta es, ¿por qué van tras Jessica Biel? ¿Porque es buena actriz o porque está preciosa? ¿No? ¿Por qué no hacen lo mismo que hizo Zack Snyder brillantemente en Watchmen? Contrató actores, no estrellas, actores. Y cada uno de esos actores, por favor, yo les recomiendo que vayan a ver la película de Little Children. Acá creo que se le pusieron Secretos Íntimos para que vean al chavo que va a ser de Night Owl, del chavo que va a ser de Rorschach. El chavo que hace de Rorschach, si no ven al personaje de Rorschach en esa película es que no están viendo bien. El tipo es brillante. Y es un cero. La última película famosa que hizo fue en los 70s, The Bad News Bears. Entonces yo digo, contraten actores, no estrellas. No, bueno, es mejor. Cada caso de una buena adaptación ha sido como es el gran caso, ¿no? En el momento en el que sale X-Men 1, Hugh Jackman era conocido en Australia y párale de contar, ¿no? Y eso ni siquiera, trabajo, ¿no? Claro, lo conocían en su casa. Y sin embargo, llegó y demostró y ahorita es una de las estrellas más populares de es el mejor Wolverine en años. Es el mejor Wolverine. Bueno, es que... No, a lo que me refiero es que... Es como el único Wolverine. A lo que me refiero es que el personaje de los cómics llevó en un momento que me había cansado. Sí, cuando vi a Hugh Jackman dije yo, si Wolverine de los cómics fuera así de interesante... Me gustaría más. No, sobre todo creo que muchos cuando anunciaron el reparto y ves las primeras fotos de Hugh Jackman, decías, ese no puede ser Wolverine, porque todos teníamos en la cabeza este Wolverine rudo, chaparro, fuertísimo, ¿no? Y sin embargo, cuando entramos a ver la película y lo vemos recargado contra las rejas de... Se la crees. Automáticamente dices, ese es Wolverine. No solo eso, James Masters, que tiene muy poco que hacer en las tres películas, pero es brillante. Como él entiende al personaje de Cíclope y me encanta el personaje de Cíclope. Y hablando de James Masters, vayan a ver Hairspray, es divertidísimo. Pero ese no es el punto. Excelente actor. Últimamente estoy muy, muy obsesionado con Hairspray, me gustó mucho. Pero en cualquier caso, nosotros ya tenemos que irnos a una canción. Exactamente. Tenemos que hacer otro corte. Entonces, en esta ocasión les traje una canción de popcito español, que es un género que a mí me gusta mucho. Chéquenlo. ¿Sí? Es una canción de uno de estos grupos virtuales que en realidad no existen. Es un proyecto de una persona, pero que se hace llamar La Casa Azul. Ok. Esta canción se llama Cerca de Shibuya. Chéquenla. Es muy buena canción, es un muy buen pop. Y regresamos nosotros a Comi Conexión por enturradio.com. ¿En tu radio? En tu vida. Ocupan los primeros 7 lugares de popularidad. Te invito a descubrirlos juntos en Top 7. Escúchame todos los lunes de 6 a 7 por enturradio.com. 100% interactivo. Bienvenidos a Comi Conexión. Ya regresamos de este pequeño corte de canción y promo. Exactamente. Y estamos listos para seguir hablando de esto que nos mueve, de esto que nos apasiona, de esto que se llama... Exactamente. No, y además, ¿Qué pasó? Este sí es un programa de ñoños, lo admitimos, sí, no queremos sí, ser más. Muchísimo. No, claro. Somos líderes de opinión. No. No somos grandes cosas, tenemos nivel de crítica, nivel de argumentación, si tú quieres. Pero es un programa geek, Oscar, muchas gracias. Exactamente. Qué bueno. Exactamente. Es, de eso estamos. ¿A quién tenemos en aquí Messenger? Queremos hablar de lo que nos gusta a todos. Aquí y ñoñar un rato, a ver. Explique que prácticamente la serie de Smallville sí se basa principalmente porque quiere tener a un Superman guapo. Sí. Y no que se base en el personaje. Básicamente quieren tener a un modelo, no a un actor. Esa es la gran diferencia. No, y insisto, puedes verlo desde que desde el casting escogieron a un modelo de ropa interior en vez de. ¿Y sabes qué? A mí me gustó en las primeras temporadas porque es como. La primera. Tenía muy. Como era muy tan mal actor, casi no hablaba, nomás como que se ponía una cara de ñoño. Y dije yo, ese es Clark Kent. Pero a través del tiempo, el personaje de Lex Luthor, que es mucho mejor actor, Michael Rosenbaum, lo está borrando del mapa. Y ya llega pero un momento. Pero es que desde la primera temporada. Pero llega un momento. Sí, pero ya es que llega un momento en que Michael Rosenbaum puede actuar todo lo que le pongan. Pero no pueden hacer nada con Clark Kent. Y ese es el gran problema. En general tampoco pueden hacer nada con Lex Luthor, ni con Chloe, ni con Lana Lang, ni con Lois Lane. A mí, todos los episodios de Green Arrow o Flecha Verde me gustaron. Porque al menos alguien estaba ahí disfrazado de superhéroe, haciendo cosas de superhéroe, y no nomás vestido con una playera azul y una chamarra roja, ¿no? Y mostrando músculos, además. Porque, curiosamente, es la de las pocas series donde las mujeres casi nunca se desnudan. Pero Superman sí. Pues digo, el episodio de Aquaman está desnudo todo el tiempo. ¿Alguna otra pregunta ahí por Messenger? Aquí dice Edwin que a él también le gustó la serie de Smallville, la primera temporada. Sí, sí, es que empieza bien y después sí, cae. Me gustó mucho la primera temporada porque se parecía mucho, copiaron mucho la fórmula. Sí. Literalmente la copiaron de una de mis series favoritas, que es Buffy. Ok. Que era... bueno, pero también Buffy es una obra de arte, Dios mío. Sí. Pero en el caso de lo que copiaron de Smallville era llevar como problemas adolescentes de escuela y metaforizarlos con poderes o elementos sobrenaturales. Entonces, eso fue lo que funcionó mucho en la primera temporada de Sí, pero también de alguna manera en Buffy, no solo se limitaron, a pesar del título, no solo se limitaron a vampiros. Tenían todo tipo de demonios y no tenían miedo a ser divertidos. No le tenían miedo al humor. Un día de estos le dedicaremos un programa a Buffy porque puedo hablar tres horas de Buffy. Y el cómic está quedando cada vez mejor. El último número del cómic es brillante y se enfoca a uno de mis personajes favoritos, que es Faith, porque es como que todos los poderes de una Slayer, de una cazavampiros, además con sex appeal. Con actitud. Sí, ¿no? Porque a mí me encantaba esta niña, Sarah Michelle Gellar, creo que es una mujer preciosa, pero esta Elisha Dushku es mi futura esposa, Elisha Dushku de Moisés. Esperemos pronto. Pero bueno, esa es otra historia. Pero, por ejemplo, ¿leíste el 5 de esta nueva serie de Buffy? ¿El 5 cuál fue? Cuéntame. La chica que va undercover. Ah, claro. Para las personas que no sepan lo que hacen en el cómic o lo que nos dice Josh Whedon que hace, es que hay tres Buffys. Está la Buffy real y dos señuelos, se podría decir. ¿No? Exactamente. El punto es que ese número en particular es muy bueno. Si quieren leer un buen cómic, compren el quinto número de la nueva serie de Dark Horse de Buffy. Muy de trágico el número. Muy, muy trágico, pero muy bien hecho. Precioso, escrito magistralmente. Los diálogos, el arco del personaje, lo que Joss Whedon quería decir es maravilloso, maravilloso. Sí, hablando de cosas maravillosas, me gustaría hacer un pequeño brevario. Por último, nada más, ya no tenemos nada más en Messenger, don Oscar. No. Okay. No, porque me gustaría hacer un pequeño brevario, se podría decir. Esto es una, voy a hablar de una serie brevemente. Y la razón por qué es breve es porque sucedió hace siglos. Quiero hablar de 10 años. Hace 10 años. O sea, el brillante y maestro y gran hombre, Alan Moore, sacó una línea de cómics llamado ABC. America's Best Comics. Exactamente, donde salieron varios títulos como Prometea, Tom Strong, Top Ten, League of Extraordinary Gentlemen, y se me olvida uno, Tomorrow Stories. Por muchos años muchas personas me habían dicho que Top Ten era una de las mejores series. Yo me acuerdo que leí el primer número y aunque lo sentí interesante, no me atrapó. Para las personas que no sepan, es básicamente un precinto de policías dentro de una ciudad de superhéroes. Y obviamente todos los policías también son superhéroes para poner en orden en esta ciudad. A través de una larguísima historia, bajé todos los cómics de Top Ten. También bajé el hardcover, que se llama The 49ers, y también la miniserie que se llama Smack. Los leí todos. Smacks. You say tomato, I say tomato. Entonces, bajé todas estas y les empecé a leer. Nada más te recuerdo que nuestra audiencia habla español. Pero también hay algunos que hablan inglés. El que nos está escuchando, Camelot, que nos está escuchando en Canadá. Saludos para ti. Esa frase en inglés fue para ti. Y resulta, ¿qué es esto? La leí y no podía dejar de leerlas. Sí. Y las empecé a leer. Y fue el 1, el 2, el 3. Yo me acuerdo que de una sentada leí del 1 al 8 sin parar. es buenísima, es magistral, es magnífica. Corran, por favor, corran y cómprense los TPs de Top Ten, valen la pena. Tienen sentido del humor, una caracterización preciosa, pasan mil cosas por cada número. Todo lo que sucede alrededor es divertidísimo porque es Alan Moore divirtiéndose y es uno de los hombres más ñoños del planeta. A pesar de que el Grinch, que escribe para Comic Zone, un saludo para los amigos de Comic Zone, diga o crea que a Alan Moore no le gustan los superhéroes, a Alan Moore le encantan los superhéroes. Y te lo demuestra con Tom Strong, te lo demuestra con Supreme. De hecho, me encanta cuando, y te lo demuestra con Top Ten. Cuando sale por primera vez America's Best Comics, sí. El primer encuentro que todos tenemos con America's Best Comics es un cómic gratis que venía en una Wizard. Exactamente. Y ahí viene una nota de Alan Moore diciendo cuál era su intención con America's Best Comics. Y él menciona que su intención cuando hizo Watchmen fue como entender que él cuando era niño le gustaba tomar un reloj y desarmarlo, claro. Y desarmarlo y poner todas las piezas aparte para ver cómo funcionaba y después volverlo a armar. Que una vez que hacía eso, normalmente cuando lo volvía a armar ya no funcionaba el reloj, pero lo seguía intentando. Claro. Que un poco cuando él hizo Watchmen... eso era lo que él intentó hacer con el género de superhéroes. Y de entrada te lo muestra mucho con el personaje de Doctor Manhattan. Exactamente, que era abrirlo, diseccionarlo y ver cómo funcionaba. Exactamente. Y su intento con America's Best Comics era volver a tomar todas esas partes y volverlas a unir para ver cómo funcionaba. Y hacer que funcione bien. Exactamente. Bueno, y lo logra. Ver si funciona, vamos. No, y lo hizo de una manera lo logra. Brillante. De hecho, lo hermoso de America's Best Comics es que de alguna forma cada uno de los títulos es una forma distinta de abordar el género de superhéroes. Tom Strong es como regresar a la base del héroe arquetípico. El pulp, claro. Incluso un poco antes, a este héroe mitológico que viene de varios backgrounds diferentes. Es uno de la mitología griega o de las leyendas arturianas. Exactamente, y que poco a poco fue evolucionando hasta los héroes pulp y llega al icono de Superman, ¿no? Claro. Prometea es darle de nuevo Es razón a las historias, ¿no? Es como una exploración de la historia. De la fantasía, sí, más sin que duda. ¿No? Y que además se mete con rollos de psicomagia y demás. Y que tiene también sus elementos es brillante, de telenovela. Leí los primeros tres números y me gustó, pero por cuestiones de dinero lo tuve que dejar de comprar. Exactamente. Pero especialmente para las mujeres, recomendaría mucho Prometea para las mujeres que quieren saber de cómics. No, y es maravillosa como serie. Y Top Ten lo que hace es tomar como el formato, la idea, la fórmula de series como Law and Order, La Ley y el Orden, como NYPD Blue. También como está todas estas Hill Street Blues. Hill Street Blues. Pero son series policíacas, no como CSI, que son más de la investigación o el misterio. No. Sino que están explorando a los personajes y ver sus vidas íntimas. Y mucho también con lo triste y lo deprimente y lo horrendo que tiene que ver trabajar con un departamento de policía, con todo lo... Y déjame decirte, lo violento que también llega a ser. Y no solo lo estaba leyendo, y a pesar de que sí tienen esos momentos trágicos, esos momentos duros, estos momentos cruentes de los personajes, tienen momentos tan bellos, tan brillantes, que te juro que te hacen llorar. Y acá también hasta abordan cosas que a mí nunca me han gustado, que es hablar de la sexualidad de los superhéroes. Sí. Y sin embargo, acá lo hace de una manera tan interesante que me gustó. Dije, no lo está haciendo por morbo, lo está haciendo para contar una historia. Exacto. Y explorar una parte. Y cada uno de los personajes tiene su misterio, ¿no? Claro. Y es cosas muy, muy buenas. El capitán que es un perro... Superinteligente, sí. Es maravilloso. Se llama Kemlo, Caesar Kemlo. Es excelente, se los recomiendo a todos. Cómprenlo. Y no solo eso, ¿sabes quién sé que compró este cómic? Para que la gente lo vaya corriendo a comprar. Sé que ellos lo compraron: Brian Michael Bendis y Mark Millar. Porque ambos se plagian y se roban las ideas tan brillantemente hechas por Alan Moore. Brian Michael Bendis se lo plagia totalmente en su maldita serie de Powers, que antes me gustaba. De antes hecho, me Powers gustaba Powers. Salió al mismo tiempo que... Bueno, Powers antes me gustaba. Pero después de leer esto... Pero Powers salió al mismo tiempo que Top Ten. No. Sí. Brian Michael Bendis lo copió vilmente, porque se nota. Y también Mark Millar se lo copió para hacer las estupideces que está haciendo ahorita con el mundo universo Marvel, de que ahorita todos los héroes tienen que trabajar para el gobierno. Mark Millar no te lo voy a discutir, pero Powers no, porque Powers sale al mismo tiempo. De hecho, creo que incluso es anterior. Sale después. A Top Ten, ¿eh? Sale después, te lo garantizo. Yo también, porque... Insisto, yo en ese momento estaba trabajando en la... ¿Quieres apostar? En la tienda de cómics. Porque vamos a apostar. La diferencia es de meses, ¿eh? Pero yo siento que Brian Michael Bendis se lo robó. Estás borracho. Bueno, está en cualquier caso... ¿Qué te parece si digo esto? Tal vez Brian Michael Bendis no se lo robó, pero Alan Moore lo hace mejor. Porque Alan Moore básicamente hace cualquier cosa mejor que Brian Michael Bendis. Oh, sí. Respirar. Y hablando de cómics interesantes, ¿quieres hablar de Umbrella Academy, no? De hecho, precisamente, la gran ventaja con Top Ten es que lo pueden encontrar ahorita en recopilatorios. Claro. En cualquier tienda de cómics, aquellos que lean que lean en inglés, aprovechenlo. Y la semana pasada salió un cómic por Dark Horse, sí, que sí. ya se venía anunciando por mucho tiempo, porque el escritor es el cantante de My Chemical Romance, que es una de estas bandas emo muy populares ahorita. Okay. Yo la primera vez que leo algo de Umbrella Academy es en el Free Comic Book Day, del que ya hablamos. Claro, claro. Y sí, hablamos mucho de Umbrella Academy, que yo dije que es interesante, muy Doom Patrol. Exactamente, es uno de los cómics de superhéroes más interesantes desde la Doom Patrol. Porque tienen estos personajes muy frikis, toda esta ambientación desquiciada. Son fenómenos, sin duda. Y aparte, toda la ambientación, toda la base de la historia es muy desquiciada. Tiene estos elementos de imaginación desbordada que tiene mucho Grant Morrison para plantear sus historias. Sí, pero también lo curioso es que no solo crea personajes extraños. Son extraños, pero interesantes. No son extraños, por ser extraños. ¿No? Tienen como, cada uno tiene su giro muy bonito. Propias tragedias y sí, tal, sí, ¿no? Sí. En este primer número, porque la semana pasada salió el primer número, ahorita lamentablemente en las tiendas de cómics se agotó. Pero en 3-4 semanas pueden encontrarlo en reorder, porque normalmente eso es lo que sucede con los cómics de Dark Horse. Entonces, apártenlo de una vez, de verdad, léanlo. El cómic empieza con 30 años antes de la historia que te va a contar. Y te dice que un luchador, para que veas cómo da vuelta la vida, un luchador que ahora no recuerdo el nombre, se está enfrentando con un monstruo cthuliano en un ring. Diles que es cthuliano, porque si no, tal vez cthuliano no es viene de estos monstruos ancestrales creados por H.P. Lovecraft. En algún momento entraremos a hablar de H.P. Lovecraft, pero es un monstruo con tentáculos y ojotes. Exacto, es un demonio, básicamente. Ajá. Y justo cuando lo derrota con una caída con el codo, en ese momento nacen 47 bebés, cada uno con poderes diferentes. Y son los villanos, muchos de los cuales sí. mueren. No, de hecho, curiosamente, y un viejito, que además es extraterrestre, trata de recoger a la mayor parte de estos niños y educarlos, y es como nace de Umbrella Academy. Ah, ok. Es, créanme, lo mejor que ha salido en mucho tiempo. Consíganlo, léanlo, y de hecho también hay una historia gratuita de 8 páginas en el MySpace de Dark Horse Presents. Chequenlo, porque Dark Horse abrió... Ah, creo que me la pasaste. Ajá, creo Dark que Horse abrió un MySpace para subir 8 páginas de cómics gratuito para que lo puedan checar. Hay una historia de Joss Whedon, el creador de Buffy. Ajá. Hay una historia de The Umbrella Academy. Entonces también chequenlo. El caso es que Umbrella Academy ahorita es de lo mejorcito que hay. De verdad, denle un chance, ¿eh? Qué curioso, yo recomiendo Daredevil, Battle Jack Murdoch y tu Umbrella Academy. Nos estamos cubriendo todos los ángulos posibles. Bueno, antes de irnos, porque ya se nos está acabando el tiempo, me gustaría además decir, primero, ¿Tenemos algo de Messenger, parecer? Rápidamente. Aquí te preguntan por Apocrypha. ¿Qué Apocrypha pasó? El Miracle Man Apocrypha, para todas las personas que no sepan, después de que el brillante Alan Moore termina de hacer su run de 16 números, mínimo los números publicados en los Estados Unidos de Miracle Man, Neil Gaiman lo toma por como unos 4, 5, 6, 7 números, se me olvida exactamente el número, pero hasta el número 24 fue publicado, el 25 ya no fue publicado por los problemas que tuvo Eclipse. Y también hacen una historia que es una antología llamada Miracle Man y Apocrypha, que se fueron 3 números. Es que todo eso lo tengo y lo voy a subir a internet y les voy a decir a todos cuándo lo pueden bajar, porque ahorita ya subí hasta el libro 2 de Miracle Man, que es Miracle Man The Red King Syndrome. Para todas las personas que quieran su Miracle Man, escríbanme a comic-conexion@hotmail.com. Bueno, se llama Apocrypha porque es una novela hecha por varios autores que no entran en la continuidad ni de son Alan historias Moore, imaginarias. Alan Moore y Neil Gaiman mantienen una continuidad, los dos son parte del canon de Miracle Man. Apocrypha es una historia aparte. Es un recopilatorio, de hecho es una novela, vamos, ¿sí? Con historias cortas. Bueno, son 3 diferentes números, pero bueno, cuando salieron y después ya los pusieron todos juntos. Lo que me gustaría decirles es que tanto lo que hizo Neil Gaiman como lo que hicieron los diferentes autores de Apocrypha son buenos, no le llegan a Alan Moore, pero son buenos, todo lo subiré eventualmente a internet y les diré cómo podrían bajarlo. Cada uno digno de... Aquí te preguntan de qué se trata Grendel. Grendel, bueno, Grendel es una de las historias más interesantes y honestamente en los 2 minutos que tenemos no tenemos tiempo, pero básicamente fácil de describir, ¿no? lo que les puedo decir, la historia de Grendel empieza con un tipo que se llama Hunter Rose, que no es su nombre real, y la historia de Hunter Rose es súper involucrada, pero básicamente lo que termina pasando es que él decide volverse un asesino. Pues sí, decide volverse un asesino a suelo y después se toma control de la mafia, se enfrenta contra un lobo. Que es un hombre lobo, y la idea de Matt Wagner al crear esos personajes era que quería mostrar a un villano, pero todo es en seductor y fino y refinado, y un héroe, todo monstruo. Muy en la forma del Fantomas de mexicano, etc. Y después lo que sucede es que después de que se enfrentan el hombre lobo, que se llama Argent, se enfrenta contra Grendel y ambos mueren, bueno, mejor dicho, muere Grendel y queda inválido Argent, su, ¿cómo se puede decir? Su sobrina, nieta, sí, era como su nieta de larguísima historia, se me olvida de su nombre, es ahorita. Que además, ella toma el manto de Grendel y descubrimos que Grendel es como un espíritu que posee a las personas sí, y te obliga a hacer cosas Grendel. Malas. De hecho, de lo poco que he leído de él ha sido esta serie de historias. Grendel Black, White and Red. Muy buenas. Ahí se enfoca, si soy en lo correcto, en Hunter Rose, primer Grendel. Bueno, el primer Grendel que conocemos. Entonces hay como muchos Grendels, ¿no? Sí, porque está Christine Spar, está otro que se llama Brian Song Lee, y después está Orion Asante. Son muchísimas cosas, no tenemos suficiente tiempo. Exacto, en algún momento le dedicaremos la próxima semana, si quieren, hablamos un poquito más de Grendel, que es un excelente personaje, y yo tengo la máscara de Grendel, pero es otra historia. Y antes de irnos, algo que tenemos que decir, se nos pasó el tiempo de decirlos, pero todavía podemos aprovecharlo. Hay una tienda que se llama Sci-Fi Comics, se encuentra en, ¿nos puedes dar la dirección, por favor? En Colima 365, local de esquina Salamanca, en la colonia Roma. Muy está cerca. Enfrente de una tienda departamental enorme. Sí, sí. Cerca de Metro Sevilla. Exactamente. Esos chavos de Sci-Fi Comics, muchísimas gracias, porque nos acaban de donar una figura de acción de Rocky. Para que la podamos regalar acá en Comic Connection, lo único que tienen que hacer es mandar un correo a comic-connection@hotmail.com y darme un villano o un contrincante, se podría decir, de cualquiera de las películas de Rocky. Puede ser Rocky 1, 2, 3, 4, hasta la 6, si quieren. Que además hay que reconocer que las primeras, por lo menos la primera, es un clásico de clásicos. Y digamos, mucho de lo que es Daredevil, Battling Jack Murdock, se basa de Rocky. Entonces, muchísimas gracias a las personas de Sci-Fi Comics. Y recuerden, si se quieren ganar su vayan figura, a la tienda, tienen un muy buen surtido de juguetes. Un excelente surtido de juguetes, déjame así decirte. Es, entonces, una vuelta, ¿no? Tienen todo lo de Kingdom Come, tienen todo lo de Infinite Crisis, tienen todo lo de DC New Frontier, que DC New Frontier, están preciosas Marvel Legends, tienen unas figuras brillantes, unas figuras preciosas. Ahorita nos están donando la de Rocky, puede ser que más adelante los logre convencer para que nos den algo de la Liga de la Justicia, uno nunca sabe, pero mientras tanto, si quieren ganarse su figura de Rocky, ellos ya le dirían qué figuras se podrán ganar. No tenemos más comentarios en Messenger porque ya tenemos que irnos. Sí, sí. Aquí dice un saludo para los comiqueros de Ticomán. Ah, saludos a todos ustedes de Ticomán. De hecho, yo soy de por allá, entonces saludos. Más y aquí dice que un saludo de parte de Oscar Amador, que los dos son unos conocedores. Ah, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hacemos lo mejor posible. Oscar Amador es el escritor de Living with Shine. No me digas. Ah, sí, sí. Entonces, felicidades. Desafortunadamente es también. El que comparte tu gran gusto por esa imagen de Hal Jordan. Gracias, Oscar. Eres la neta del planeta. Entonces me gustaría decirles muchas gracias a todos por participar. Muchísimas gracias. Manden por favor, sus correos. No se olviden de escribir a comic-conexion@hotmail.com. Si les gustó este programa, recomiéndenlo y manden a la gente que no lo haya escuchado a que escuche este y todos nuestros programas. Y que nos comente, por favor. Necesitamos que nos comenten. Necesitamos que nos dejen saber qué les parece el programa. Si no, no podemos mejorar. Exactamente. En http://:// comiconexión con una sola S en medio, comiconexion.blogspot.com. Pues ya saben, si quieren ir a ver a Max Steel y el Oscuro Enemigo, solo escríbeme lo más pronto posible, sí, a comic-conexion. Tenemos que mandar esa lista @hotmail.com para mandársela a la señorita Lorna, que es la que se encarga de acá. Y si quieren ganar su figura de Rocky, cortesía de Sci-Fi Comics, lo único que tienen que hacer es escribirme a comic-conexion@hotmail.com y les digo cómo llegar a la tienda. Por último, les encargo de que si creen que este programa dura muy poco tiempo, sí, mándenme un correo a enturadio.com para exigir que dure más o que dure menos, uno nunca sabe. Sí, quién sabe. En cualquier caso, nosotros ya nos tenemos que ir. Los dejamos con una canción para despedirnos. Esta es otra banda de pop español que traía yo por ahí guardada. Siempre es mejor prevenir que lamentar, Sí. Si no venía rica. Ellos son Los Fresones Rebeldes, una banda que ya me había mencionado antes, el buen Cacha. Ok. Con Al Amanecer. Nosotros nos estamos viendo la próxima semana a la misma hora por enturadio.com. Esto fue Comic Conexión. En tu radio, en tu vida. Adiós. No es que me emocione otro amanecer, es que es el primero en que me vienes a ver. Es que yo ya no quiero verlo sola otra vez. Es que sola no tiene gracia ni placer.